con los pacos no cooperamos. Voy a hacerme millo sin venderlo. Cualquier guachi, petazo en la cara, se lo instalamos. Lo que prometimos, mamá, lo logramos. Y varios longis que lo maman, porque andamos sonando bacano. Cuando pierdo siempre gano, no alumbró lo que gastamos. Llega la poli pero libramos, y la corona ya coronamos. Generando money como los gitanos. Y si alguien se pasa de bio, le vaciamos el peine de banano. El Jordan 23, con la yuta no cooperamos. En el cuello más de 100 gramos. Todos los peines son de banano, porque el güey chipetajo en la cara se lo instalamos. Con la yuta no cooperamos. En el cuello más de 100 gramos. Todos los peines son de banano, porque el güey chipetajo en la cara se lo instalamos. Brr. De menores te meto mano, porque guay y tienen seca la jeca. En tiempo récord la matamos. Pa' la calle todos los palos los sacamos. Nosotros nos reventamos por el pico. Toda la yuta la bajamos. Pa' la calle con mi cordillo. Por el abato los amarillos. Las torres con el castillo. No paramos generar plata hasta en los millos. Millo, milloneta pa' la nota, la receta. La glopeta, tras caleta con las tetas. Tanto loca porque le meta. Quieres tú si quieres que te arría de la jipeta. La tengo, va mamando la maceta. Ninguno me roba la calma ni me la quita. Ando con la mente el bizcayo y el pailita. Contando platita, señorita, permita que esa totita yo sea el maldito que se la derrita. Andamos con los patos, cambiamos el formato. Guatos careñatos, por los míos mato. No tengo contrato, pato feo. Cazamos del colo, nunca el acato. La esquina con los compas tomando un gato. Con el castillo de menores estamos usando los cepillos. Con todo el corillo para un pucho, sácate ese papelillo. Vamos a hacernos míos, ja. Y me compro un Berlín con membrillo. Papelucho, los que tiran la pela, los quiero mucho. Nos vamos a bajarle porque pa' subir nos costó mucho. Siempre los consejos de mi mail los escucho. Hacemos los cartuchos para todo aquel que hable mucho. El Casti. Lo que hacemos no lo pensamos. Antisapo no cooperamos. Los de 100 ahora te contamos una vida bacana. Paso trabajamos donde tú no traes. Nosotros entramos lo que no tenía. Ahora la compramos, la cuenta subiendo y ni lo notamos. Dale, dale por siempre, tú sabes, mi hermano. Despierto de la casa al punto, del punto a la casa. Yeah. Que son a ti. Ey, vivo con eso. Que viene la yuta, Perkin, vivo con eso. Por si me preguntan a mí, no sé nada de eso. Yo estoy low key buscándome los pesos. Lógico, me rancho y no vengan a pa' que me la bola. Que la luz es única, dime dónde tú ubicada. La verdad tú me dices, yo te paso a buscar. Ando con lo del castillo, la torre y excusa gang, gang, gang. Te pasa de malo, yo te hago bang, bang. Mientras es tu puta, modela Kevin Klein. Quieres que le meta, que lo movió en play. Mientras me lo mama, estoy jugando al play. Luego la mañana me prepara con flay. Yo le digo goodbye, nos vemos, ok. Somos anti-yuta, anti-ley. No me junto con fake, no me junto con fake. Y esa en Gali Gali es el rey. Con la yuta no cooperamos. En el cuello más de 100 gramos. Todos los peines son de banano. Cualquier guachi, petazo en la cara se le instalamos. Con la yuta no cooperamos. En el cuello más de 100 gramos. Todos los peines son de banano. Cualquier guachi, petazo en la cara se le instalamos. MJ, es más que suena. Brr. Torturadito jodido. Te tiramos pa' río para embarrarte conmigo. Andamos con el castillo. Lo mejor está tu padrino. Si te veo, te elimino. Con la yuta nosotros no cooperamos. Ven por un maldito y vamos, te reventamos. Ahora son de oro, casi todos logramos. Como lo soñamos, para eso que ganamos. Hoy chingando perra, fumándome una seta. Hasta tu nena quiere ser mi muñeca. Ando en el mesh y aguarde mi vereta. Pa' callarle la boca y no hable tanta mierda. Anda mal cabeceado. Yo pasé por el lado de la yuta, estoy burlao. Andamos todos sin atao. Que ya no me acuerdo cuántos millones he gastado. Ey, vivo con eso. En la bola cortamos el queso. Ey, buscando el peso. Tú no me interesas si yo no te intereso. Ey, vivo con eso. Que viene la yuta, Perkin, vivo con eso. Por si me preguntan a mí, no sé nada de eso. Yo estoy low key buscándome los pesos. MJ, es más que suena. Dímelo Lewis, dímelo Pailita. El Casti, esto es la 23. Gali Gali, MJ, creo que suena. Oye, Melo Jordan. Con el Gali Gali, de memoria, de mi hermano. Manna, otro palo pa' la historia. Con la yuta nos cooperamos. Con los giles nos cooperamos.